Viernes, fin de semana, ha llegado el viernes. Por fin es viernes. ¿Recuerdan aquellas canciones que había en los años, creo que eran los 80, ¿no? Que una de ellas era precisamente esa. Por fin es viernes. Ana, ¿qué tal? Muy bien. Pues yo no me acuerdo de esa. Sí. Por fin es viernes. Sí, pero de esa no. Bueno, pues, oye, lo que sí te acordarás era de esta, ¿no? A ver. Esa sí te acuerdas, ¿no? De esa, claro que sí, bueno, bueno, nos hemos bailado y todo. Pues viene muy bien porque precisamente hoy te dice ahí a las a las chicas de que hacen unos maquillajes y... Sí, chicas y chicos, chicas y chicos. Que también hay, hacen, bueno, virguerías, ¿eh? Ya quisieran igual muchas chicas maquillar como ellos, ¿eh? Son fantásticos, yo estoy alucinada, ya es la segunda vez que los traemos y bueno, qué maravilla. Dan una alegría, además, está toda la juventud aquí, maquillándose, unas risas. Bueno, la juventud es que divino tesoro, y es cierto. Unas risas, que qué bueno, qué bueno. Yo le invito a la gente a que venga porque de verdad nos alegran el día, nos alegran el día. Bueno, pues ahí en la Plaza del Mercado de Alberto Acero, esta mañana, tienen la oportunidad de ver y también de probar, ¿eh? Porque sí, sí, que... sí, sí. A todas las personas que vengan las maquillan. Que vengan, que no hace falta ir a ninguna boda, no hace falta ir a ningún evento, solo para ir a los recaos, que tenemos que estar guapas para ir a los recaos también. Yo cuando a veces me dicen las mujeres, voy a Bilbao, voy a arreglarme, pero si en Bilbao no nos conoce nadie, aquí, en el pueblo, hay que estar guapas, claro. ¿O no? Por supuesto. Claro. Bueno, pues tienen se ponen lo mejor para ir a Bilbao, aquí, a la compra, guapas todo el día, hasta en casa, con tacones. Así pasan el ratito, mientras se van arreglando, ¿verdad? Se pasa el tiempo. Claro que sí, hay que animarse. Además, ¿a quién le amarga que te anden ahí en la carita un poco, que te den un poquito de crema y eso? Sí, es una gozada. Es una gozada. Así que venga, ánimo. Bueno, pues eso, en la Plaza del Mercado Alberto Acero esta mañana, ahí están los chicos y chicas de Gregorio Marañón haciendo, pues eso, lo que saben hacer y muy bien. Y con futuro, además, muy de esa bien, profesión. Sí, sí, sí. Bueno, Ana. Vamos del pescado. Eso es, del pescado, sí. Vamos al pescado. Que tenemos un pescado maravilloso, de bueno, y no está maquillado. El brillo que tiene es propio de la frescura que saca cuando... No necesita maquillaje. No le hace falta maquillaje, no, ahí estás tú. Cuéntanos. Bueno, vamos a empezar. A ver, tenemos jibión de Ondarroa a 19,80, pequeñitos para rellenar. Jibias, que no le tienen ninguna envidia, no hay que pelarlas, siempre digo, es un trabajo añadido que no deberíamos de hacer. Extraordinarias, a 6,90 euros. El verdel a 4,90, besugo de Ondarroa, buenísimo, a 39. Lubina de mar a 12,90, rodaballo a 9,90 el de ración y a 22,90 el grande. Merluza, preciosísima también, a 7,90. Atún rojo, a 12,90. También tenemos mero hoy, a 42. Vamos a seguir con el marisco, precioso. Tenemos unas cigalas vivas de mar, que no son de vivero, que se saltan de la caja, y es porque están vivas realmente, a 49 euros. Nécora gorda, a 22,90. Caracol de pared, gordo, a 12,50. El buey a 9,50, la quisquilla a 29 y gamba de plancha de Huelva blanca a 19,90. Y hasta ahí te cuento porque ya me están diciendo, venga, sal, que... Maquíllate, maquíllate. Hoy han madrugado muchísimo, muchísimo. Eso que ha empezado a llover, pero no importa. Se ve que me están haciendo caso y dicen, al mal tiempo, buena cara. Eso es. Y hay que salir a la calle. Por supuesto, fin de semana, hay que hacer las compras. Recuerden que los viernes, además, está abierto por la tarde. Eso Y bueno, pues a pasar buen fin de semana y ya lo saben. Lo dicho sí, antes, sí. Ahí están los chavales y chavalas de Gregorio Marañón. Y si quieren probar, pues... Que se animen. A maquillarse. Que se animen. Venga, vamos, Ana, a animarnos todos. Buen fin de semana. Agur.

Jesús San Pedro, alcalde de Orozco, ¿qué tal? Egunon. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha capeado el temporal? Bastante mal, como se ha podido. Esperemos de tener un fin de semana por lo menos de tranquilidad. Ha sido duro. Y me imagino que, bueno, nieve, sobre todo en zonas altas, y bueno, no solamente nieve, ¿no? Porque he visto que han tenido que hacer bastantes actuaciones en caminos y accesos y carreteras y demás, ¿no? Sí, bueno, son cosas diferentes. Ya sabemos los accesos supongo que en todos los pueblos, ¿no? Pero en el Orozco sobre todo, porque tenemos muchos barrios y muy, muy dispersados. Y al final, pues las carreteras se van deteriorando y no hay cómo echarle mano, digamos, a esas carreteras, ¿no? Está claro que lo que merecen todas las carreteras son unos arreglos importantes, digamos, asfaltados, hormigonados y demás, pero no da para más. Entonces, lo que hemos hecho es, por lo menos, proceder a tapar los baches y los agujeros que hay. Lo hemos hecho todo con personal municipal. Más que el dinero que se ha gastado es el tiempo que han empleado en ello, que ha sido pues 3 jornadas completas. Se han gastado 12 metros cúbicos de asfalto. El trabajo este es duro, es muy duro. Y bueno, por lo menos hemos tapado lo que se ha podido. Lo que no se puede, eso ya nos lo tendrán que hacer pues empresas realmente especializadas en ellos. Porque hay gente que se enfada, ¿no? Joder, tapas el bache y justo que está delante de mi casa, que es un bache mucho más grande, no le tocas, ¿no? No se toca, pues porque a eso va a tener que entrar empresas. Uh-huh. Bueno, pues actuaciones puntuales y, por cierto, también tienen un nuevo servicio de deporte adaptado para personas con discapacidad. Sí, esto es algo nuevo, pues bueno, que se nos ha ofrecido desde Bienestar. Y es que, bueno, pues para estas personas que tienen dificultades, minusvalías y demás, pues no hay actividades, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un sábado al mes, pues se les lleva a la piscina para que hagan pues diferentes ejercicios, para que puedan disfrutar con personal especializado en este tipo de personas. Y bueno, al final lo que se trata es de que esta gente también pues tenga experiencias nuevas, como el trabajar por ejemplo en el agua, el fortalecerse, ¿no? Digamos que tiene un trabajo educativo y bueno, trabajar otro tipo de valores que hasta ahora pues no tienen, ¿no? Son personas que con serias dificultades, que ya de por sí la vida es pues, para ellos es más dura y para los padres también, y bueno, pues tener una actividad de estas suponemos que será atractivo. Uh-huh. Bueno, ahora le pregunto sobre alguna actividad de fin de semana, pero antes he visto que han bucionado por el pueblo de nuevo el tema de la promotora municipal, que parece que no termina de solucionarse, y han puesto una serie de datos ahí en esa revista que han buzoneado. Sí, bueno, esa revista es de partidista, vamos a decirlo, ¿eh? Uh-huh. No es de municipal, pero bueno, al final sí que es de interés general, pues que el concurso para la gerencia de Zubiera y Kuntzak sigue paralizado, pues porque hago un poco de memoria, pues se sacó a concurso. Hay la empresa que estaba antes, que es por quien apostaba sobre todo, entendemos, PNV y Bildu, pues no ganó el concurso, y ahora nos vemos que en la tesitura pues de que a quien ha ganado el concurso no se le adjudica el contrato. Entonces esta empresa pues presentó un recurso de reposición que en teoría tenía que resolver el gobierno vasco, y bueno, pues parece ser que el gobierno vasco tampoco lo va a hacer, así que no sé, esto es nuevo, no sé qué decisión se tomará dentro del Consejo, pero desde luego pues seguimos con la sociedad bloqueada, totalmente bloqueada. Uh-huh. Bueno, pues asuntos varios y de fin de semana, que me imagino que tienen también alguna actividad prevista, ¿no? Tenemos alguna cosita hoy en el museo y el domingo tenemos teatro también, teatro en el Areto. Hoy, me puedes perdonar, Sergio, pero las horas no las tengo, pero creo que soy sobre las 5:30 o así, alrededor de las 5:30 en el museo, pues hay una exposición, Trisart, que es una especie de pintura, no sé cómo llamarlo, moderna, y hoy nos van a hacer una exhibición de cómo se hace. Va a estar como cerca de 2 horas o así la persona que se dedica a hacer ese tipo de pintura, haciéndonos la exposición, demostrándonos cómo se hace, y al ser una cosa nueva, pues supongo que será interesante también también verlo, al que le guste este tipo de arte, al que le guste el arte en general, ver cosas así nuevas, atrayentes, es bonito, es interesante. Bueno, pues tienen más información en el museo y se acercan en un momento y tienen justo ahí los datos y detalles de las horas y demás. Y el domingo también tenemos en teatro en el Areto, como siempre, al precio de 3 euros pequeños, 4 euros mayores. Y bueno, me vas a perdonar, Selly, pero no tengo el dato. Aquí, además, pillado fuera de juego, no tengo el dato. Si lo tienes tú, me gustaría que dices tú la hora. Y, bueno, lo vamos a mirar. Y todo porque me has pillado en fuera de juego ahora mismo. Pues es otra de las actividades, aparte del cine, que solemos preparar. En este caso es teatro, otra vez es música, toca teatro. Y bueno, pues el único, Arceli, dar tú las horas que me has pillado totalmente en fuera. Ahora lo vamos a mirar y damos el horario de estas actividades que se desarrollan en Orozco. Alcalde, pues nada, a ver si el temporal, que ya se ha pasado y nos deja en paz un ratito. Sí, todavía queda secuelas, que la nevada ha sido importante. En los barrios, pues hasta ayer mismo todavía, pues estaban retirando nieve todavía, haciendo sitio para los coches. En Zubia ahora estamos bien, pero lo de arriba ha sido, lo de las partes altas ha sido pues muy fuerte, vamos a decir, y ha habido una capa de nieve impresionante. Y bueno, pues a ver si volvemos poco a poco a la normalidad. Así a todo esto sumamos los cortes de luz que ha habido, que ha sido vamos, algo fuera de serie, pues bueno, a ver si volvemos ya una vez a la normalidad. Que se suman a los habituales, ¿no? Que suele haber. Sí, pues hoy mismo hemos tenido una reunión en los ayuntamientos de la zona, Llodio, Aracaldo, Arrancudiaga y Ugao, y hemos concertado una reunión con Iberdrola para la semana que viene, pues a ver qué solución se puede dar, porque al final cada uno mira lo suyo, nosotros miramos por Orozco, pero parece ser que el problema es común, entonces vamos a mirarlo entre todos, a ver qué solución se puede dar Iberdrola a este tipo de problemas. Bueno, pues a ver si hay solución, ¿eh? No es el único sitio, parece que hay otros lugares también que se ven afectados por estos cortes. Alcalde de Orozco, Josu San Pedro, buen fin de semana. Es que recasco. Gracias, Elis, que recasco soy. Que parte. Y esta actividad que mencionaba el alcalde para el domingo en Orozco, 7 de la tarde en Don Iván Eretoa, la actuación de Morrison, Eta García, 7 de la tarde. En Amurrio, el próximo lunes, celebran pleno extraordinario para aprobar, o nos imaginamos que sí, que se aprobarán los presupuestos municipales, los presupuestos del ejercicio 2013. Los grupos de la oposición ya han planteado sus enmiendas y algunas, supongo, han sido aceptadas, parece que sí, algunas, y otras no. Vamos a hablar con uno de los grupos de la oposición. Luis Mariano Alaba, Egunon. Egunon. Bueno, presupuestos el lunes pleno y ustedes han planteado, su equipo, Bildu, 14 enmiendas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues de todas las enmiendas que planteó al presupuesto, no han prosperado todas, como era de esperar, pero algunas sí y otras a medias. Y, en fin, estamos satisfechos, principalmente por una de las enmiendas que consideramos quizá la más importante, que ha prosperado, y por ese motivo, pues yo creo que ha valido el esfuerzo, ¿no? ¿Y dónde van a invertir esos 225.000 euros? Pues sí, eso es. Son 200, más de 226.000 y pico euros que vamos a destinar a la creación de empleo. Había una serie de programas de empleo en el borrador del presupuesto que no se iban a poder llevar a cabo porque el decreto de Rajoy lo impedía, y estaban ahí pues en vía muerta. Lo mismo los programas que las partidas presupuestarias que estaban aceptadas por esos programas. Y nosotros hemos planteado que todo ese sumatorio de el dinero que estaba relacionado con cada uno de esos programas se destinará para crear empleo a través de una fórmula que sí permite librar ese decreto que impide, que impedía que esos programas que históricamente se venían haciendo se pudieran llevar a cabo. Y así, de esta manera, pues se van a destinar como más de 225.000 euros a crear seguramente tres programas de empleo, pues uno destinado a mayores de 54 años, otro a jóvenes y otro pues a los que estamos entre los jóvenes y los mayores de 54 años, que también, por desgracia, ahora las circunstancias está haciendo que pues mucha gente lo esté pasando mal, ¿no? Vaya panorama. Bueno, pues creación de empleo, que no es fácil porque, claro, los ayuntamientos tienen también en este sentido, la contratación no es posible, por lo tanto, a través de programas de empleo y a través de terceros, me imagino que tendrá que ser, ¿no? ¿Perdona, a través de él? Sí, digo, a través de terceros esos programas, porque los ayuntamientos no pueden contratar así gente, personal. Sí, así será, es a través de una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a desarrollar este tipo de programas, que creo que en el Ayuntamiento de Alao, en el Audio, van a hacer algo parecido, con una partida inferior, pero para crear también empleo, y de esa manera pues salvamos el escollo ese que plantea el decreto de no poder hacer, como veníamos haciendo, contrataciones directas, ¿no? Y bueno, como además recientemente había salido el dato del número de parados en el pueblo, que ya supera los 800, entonces pues creo que nos podemos felicitar si a lo largo del 2013 por lo menos podemos aliviar la economía de unos cuantos que se van a ver beneficiados con estos programas. Desde luego. Bueno, pues asunto este interesante y presupuestos que me imagino que se van a aprobar en el pleno del próximo lunes. Bueno, no les han aprobado a ustedes o admitido todas esas enmiendas, las 14, con lo que deduzco que el sí pues posiblemente no lo van a dar, pero el no tampoco. Pues sí, seguramente irá en esa línea, ¿no? Por lo mismo que decías, pero insistiendo en esta cuestión, esta enmienda, que eran dos las que planteábamos en el mismo sentido, al haber prosperado, pues por lo menos va a hacer que no impidamos que el presupuesto prospere, ¿no? Muy bien, Luis Mariano Álava, portavoz del primer grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Amurrio, EH Bildu, Esker Casco. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchos preparativos de cara al Día Internacional de la Mujer, se celebrará la próxima semana. Los ayuntamientos tienen preparado un amplio programa, amplios programas de los que les iremos dando cuenta la semana que viene, pues son muchísimas las actividades previstas. También en Llodio hoy se ha presentado la rueda de prensa habitual de los viernes, lo que será la nueva edición del concurso de pinchos. 34 establecimientos hosteleros van a competir por ser los mejores los fines de semana del 9 y el 10 y el 16 y el 17 de marzo. Se podrán degustar estas maravillas culinarias en miniatura por 1,20€ cada pincho, en horario de 12 del mediodía a 3 y cuarto de la tarde y a partir de las 7 de la tarde también, los domingos únicamente en horario del mediodía. Y habrá dos categorías, la categoría Cherry y la Innovador. 34 establecimientos hosteleros, el año pasado fueron 28, y se repartirán 3.500 cupones más otros 8.000 que van dentro de lo que es la revista municipal, el SWIN, Ahí tendrán que incluir los sellos de los establecimientos, de los diferentes establecimientos hosteleros, aquellos que quieran participar. Luego los cupones podrán depositarse en las urnas que se habilitarán al efecto en los establecimientos que participan en el concurso. También se van a repartir 4.000 folletos en los que se adjuntarán las fotos de los pinchos participantes para que ya pues casi el que quiera vaya directamente al grano, al pincho concreto. Y un plano además de la ubicación de los establecimientos que participan. Fines de semana, el 9 y 10, sábado y domingo, y el sábado y domingo también, 16 y 17 de marzo. Recordamos que en Amurrio, este sábado y domingo, celebran la Asociación Apinca de Pequeños y Medianos Comerciantes de la Villa. El frontón de Amurrio será el escenario, la quinta edición de la Feria de Oportunidades de Invierno, el sábado en horario de mañana y tarde, y el domingo solamente por la mañana, con artículos de todo tipo, mercería, complementos, lencería, óptica, joyería, etc. Con entrada gratuita, como todos los años, en el frontón de Amurrio. Y este fin de semana celebra la Casa de Andalucía su fiesta, el Día de Andalucía, que fue este jueves día 28, pero lo celebran el fin de semana. Mañana sábado tienen diferentes actividades, comida de hermandad, elección del personaje más popular, entrega de premios de los juegos que organizan, y la actuación del coro Algazara, y también intervenciones poéticas con Mari Pereda y Ana Ortega, además de la actuación de los grupos de baile de la casa. Y tienen también previsto una obra de teatro para este sábado a las 9 menos 10 de la noche. El grupo de teatro de la Casa de Andalucía pondrá en escena la obra Mañanitas de Sol. Y el domingo a la 1 del mediodía será el recibimiento de autoridades invitados, el himno de Andalucía con el coro, y la actuación del grupo de baile, además de un lunch para socios y para invitados. Eso será el domingo día 3. Recordamos también que para hoy hay prevista una charla sobre el fracking en la cultura hecha del audio a las 7 de la tarde. Y en Orduña, una charla de la que vamos a hablar en un instante. Bueno, y esta tarde el preparador físico Pablo Mas va a ofrecer en Orduña una interesante charla. Vamos a que nos dé alguna explicación y concepto sobre esa cuestión. ¿Qué tal, Pablo? Egunon, Aseli. Egunon. Bueno, dirigida especialmente a las gentes, a las personas que practican deporte, ¿no? Eso es, está un poco enfocada a deportes y, bueno, sobre todo deportes de resistencia de larga duración. Sí, porque esto de las dietas, pues alimentarse bien, la alimentación sana, desde luego, bueno, viene bien a todo el mundo. Incluso los americanos están copiando ahora la dieta mediterránea. Bueno, llevan tiempo ya, no saben cómo hacerlo, pero quieren hacerlo rápido y eso no puede ser, claro. La dieta mediterránea es para comerla más pausadamente, ¿no? Como eso la hamburguesa. Es, ¿no? Cosa tiene que ser con tranquilidad. No como la hamburguesa, ¿no? Oye, en este caso de la competición, bueno, pues nos estamos acordando ahora mismo de esas competiciones pues tremendas, ¿no? De ciclismo, de larga duración, donde, bueno, tú estás detrás en ese equipo, por ejemplo, y bueno, tienes que estar ahí pendiente, por ejemplo, de todo lo que es, no solamente de la alimentación, sino también de otras cuestiones, ¿no? Pero la alimentación es algo importantísimo y fundamental, ¿no? Sí, pues en muchos casos es lo que te va a poder permitir terminar o no. Has podido entrenar bien, has podido hacer las cosas bien antes, pero un error o un fallo en la alimentación que puedes tener en carrera pues puede dar al traste con todo el trabajo previo que se ha hecho, ¿no? Entonces, pues es importante controlarla y saber qué es lo que hay que comer y lo que no. Claro, estamos hablando de grandes competiciones, pero bueno, la mayoría de las personas que practican deporte, que aquí hay muchísimas, ¿no?, que hacen ciclismo y otro tipo de deporte, que si no llega a ser de competición, pues si también lo hacen y con muchísimo esfuerzo, pues también tendrán que dedicar una parte importante de tiempo a pensar qué es lo que debo comer cada día para estar en forma, ¿no? Bueno, la charla realmente está enfocada, bueno, es promovida por Gualdechu Mendi Bicicleta Taldea, un club de mountain bike que se ha hecho en Orduña, y bueno, pues ellos participan en carreras de larga distancia. No es evidentemente lo que hace Julián, que son, claro, muchos días seguidos, pero bueno, hacen competiciones de bastante duración, de 8, 10, incluso 12 horas de competición en mountain bike. Y bueno, también se están poniendo muy de moda las carreras de larga distancia corriendo, pues de 100 kilómetros, incluso hay alguna ya aquí en Euskadi de 166 kilómetros, que requieren de muchas horas de ejercicio continuo. Y la charla un poco va enfocada a la planificación alimenticia o estrategia nutricional para ese tipo de carreras de larga distancia, dirigida a cualquier persona, porque ya te digo que aquí en la zona se está animando mucha gente a hacer ese tipo de competiciones. Sí, sí, el esfuerzo físico que necesita pues ese aporte de todo tipo, ¿no?, nutricional. ¿Y eso cómo se consigue? ¿A través de los alimentos normales y o habituales o de otros aportes? Lo importante es el equilibrio entre ambos aportes. No todo es basado en la química, ¿no? Ahora hay muchos productos de venta, pues en barritas, geles y bebidas, que sí que es verdad que es un gran apoyo y es un avance muy importante, pero bueno, también se dan consejos en cuanto a otro tipo de alimentación normal, que también es importante, sobre todo en esas carreras de larga duración, porque igual en una carrera corta, estamos hablando de 2 horas, pues igual con ese tipo de alimentos pues es suficiente, pero en una carrera ya de más horas es importante también darle al cuerpo una alimentación normal. Ajá. Os preguntarán, me imagino, cuando vais a hacer una charla con Julián y habláis de la competición, de ese gran esfuerzo, y bueno, sí, pero y del día al día, de la alimentación, ¿qué come Julián durante todos esos días? Todos los días no comerá lo mismo, ¿cómo se hace? ¿Se planifica un menú previamente y se va haciendo, se lleva ya hecho, se lleva...? Son comidas normales, o sea, evidentemente se llevan alimentos deportivos, pues eso, barritas y geles, pero luego también se hace un aporte de comida normal. Quiero decir, en el documental que tenéis disponible en internet, se ve cómo come pasta, cómo come carne, cómo come verdura, y realmente es en ese tipo de carreras lo que se debe de hacer, en carreras de marchas de montaña, carreras de montaña de larga duración, marchas de mountain bike de larga duración, en los avituallamientos vamos a tener también ese tipo de comida preparada por la organización, ¿no? Pues pasta, frutos secos, fruta. Entonces, bueno, pues es importante también saber que no solo a base de alimento artificial tenemos que hacer las carreras, sino que también existen otras comidas que es importante realizar. Ajá. Bueno, pues esta tarde tiene la oportunidad, se acercan a Orduña y allí estará Pablo Mas ofreciendo esta charla. Tendrán la oportunidad de preguntarle y de salir de dudas, si les gusta el deporte, practicar deporte de competición, o si no de competición, pues del que es un poco más duro, ¿no?, del hacer el footing diario. Será en la Casa de Cultura de Orduña a las 7:30 de la tarde. Pues Pablo, la nutrición en el deporte, de resistencia en este caso, pero seguro que hay preguntas de todo tipo que tendrás que responder. Vale, muy bien, es que ricasco. Vale, es que ricasco soy. Ayara y Ratia. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledias.com. Restaurante Los Arcos de Quejana. Ven a probar nuestros menús diarios y deleítate con una excelente relación calidad-precio. Desde 14,50 euros puedes degustar de lunes a viernes nuestra cocina tradicional con toques modernos y evadirte del estrés en un ambiente relajado y tranquilo. No cerramos ningún día. Reserva tu mesa en el 945-399-320 y disfruta.